Grande y Swims en las mañanas de la X103.9 FM, semana de Grammys desde la ciudad de Miami. Dirty, buenos días. Hola, buenos días. Mira, Grammys. ¿Cómo amaneciste tú? Bien, pues ahí con lo de Beyoncé. ¿Qué fue lo que pasó con Beyoncé? Primero que todo, estamos muy agradecidos. Segundo, ¿qué pasó? Muchas gracias. No, pues que en serio, tantas nominaciones, Alejo. Ah, las nominaciones de los premios Grammy, es que latinos, de los premios Grammy. Claro, Dirty, ¿no? Yo te lo advertí, y ahora te lo dije, es el disco más importante de 2024, tú no me quisiste creer. No, siempre. yo te creo, lo que pasa es que yo dije, es imposible... De este suceso, o sea, ya suma récord histórico, 11 nominaciones, y es como, ¿en serio? Claro, es uno de los discos más importantes, mejor logrados, así a uno no le gusta, es que... Pero no es como muy... No, yo sé, es que ese es el problema, es muy difícil ser objetivo... Pues con un artista que de verdad yo sé que la importancia de su disco, pero no fue tan relevante como para todo. Pues pero no sé cómo definas tú la palabra relevancia. Yo siento que es un disco que se hizo con una idea artística muy contundente que creo que ayuda a que pues la disquera pueda promocionarlo delante de la academia con suficiente convicción para que logre ese objetivo de ser el disco más nominado y de que ella se convierta en la mujer más nominada de la historia, 99 nominaciones. Ah, Alejo, y tú estás en Grammy también. Yo soy en Grammy Latino, sí, estoy a la espera de que este 14 de noviembre estoy a todo el frente del auditorio donde se va a llevar a cabo el famoso evento, la premiación que se va a transmitir por Univision, los Grammy Latinos, aquí en el Casella Center. Y pues vamos a ver cómo nos va. ¿Qué clima te hace? Está haciendo buen clima. Ustedes les está haciendo mal clima, ¿cierto? Sí. Ustedes les salen poderosamente este fin de semana. Llovió muchísimo, un fin de semana súper movido en cuanto a la música. Ayer se presentó Linkin Park, gente que se quedó desde la noche anterior para ver a su banda. ¿Cómo terminó el show? Tengo entendido que hubo problemas, que tuvieron que bajarse de la tarima, que les tocó volverse a subir. Sonido. Se fue el sonido en diferentes momentos, se bajaron, volvieron, pero lo que he visto es que la gente le respondió muy bien, contentos con la integrante nueva. Este fin de semana también fue Rock al Parque, les llovió muchísimo. Entonces, pero uno se mueve mucho, Alejo. Una semana muy movida desde la anterior con Slipknot, Rock al Parque, Linkin Park. Pasan muchas cosas acá en Colombia, en Bogotá específicamente. Así que sí, estuvo movido con mucha lluvia, pero bien. Bueno, pues lástima la gente que se tuvo que mojar, pero la gente va y se moja así... Feliz. Sin importar, porque la gente quiere ver música, ¿no? A mí me parece increíble, son los que se quedan la noche anterior. Es un amor, brutal y con ese frío, pero bueno, lo lograron y los vieron. Sí, felicitaciones a todos los que pudieron verlos y ojalá hayan podido disfrutar bien del concierto a pesar de los problemas de sonido. Vi muchos comentarios insensibles y muy poco... serios. Ay, ¿sobre frente qué? ¿Sobre al eso? Tema del sonido, sobre el, sobre el tema del sonido, que no, que vergüenza, y es como, pero parece que no hubieran visto nunca un espectáculo, ni que nunca, o sea, parece que no hubieran tenido nunca un contratiempo en sus vidas, un contratiempo profesional, parece como que la gente... como que todo es perfecta, ¿no? En redes sociales todo el mundo busca diciendo que qué vergüenza. Claro. Sí, que como que qué vergüenza, que es como, pero ¿por qué? Cualquier cosa puede pasar en un show en vivo. En un show en vivo, cualquier cosa puede pasar, ¿no? En el Estéreo Picnic a Phoenix se le fue el sonido como 25 minutos. No, y es que es el riesgo de una presentación, a los más grandes les ha pasado que a veces sí sale todo perfecto, qué bueno, y ese es el ideal, pero en el en vivo todo puede pasar, uno tiene que ver también que eso hace parte de la letra chiquita y pues ya, y salió luego. ¡Qué grande es ella! Yo vi los videos y es gigante. Sí, claro, es una mujer bien alta, sí. Es gigante. Como, pues cuéntenos si estuvieron en Linkin Park, cómo les fue, cuáles fueron sus impresiones. Por favor, háganlo respetuosamente. Recuerden que detrás de esas consolas de sonido hay ingenieros, hay ingenieras, hay gente trabajando, hay gente que está llevando el mercado a la casa. O sea, no es como que... No es de aposta. La gente es como... Es que ingenieros y juetantas, y es como, venga, yo he visto a esa gente trabajar, yo he visto a la gente del Coliseo Med Plus, o sea, yo conozco a los operarios de ese sonido, los conozco personalmente, conozco a Leonardo, conozco a John Jairo, conozco a Fernando, conozco a las chicas, conozco a la gente que sirve las comidas, conozco a la gente que como dices tú, que paladea a los artistas. Los he visto trabajando. Tú has visto a la gente trabajar en un Rock al Parque. Todos son personas de carne y hueso. Todos son personas que llegan a la casa y alguien les dice, ¿cómo te fue? Imagínate. Se cayó el sonido. Llegan frustrados, llegan cansados. Entonces, a ellos nuestro mayor respeto desde acá. A toda la gente que trabaja en Coliseo Med Plus. A todos los hombres y mujeres que hacen posible que usted después salga a decir un montón de barbaridades en redes sociales. Y desde la grosería. Porque exacto, desde la grosería, todos ellos nuestro más profundo cariño y respeto, porque sabemos lo difícil que es y lo ingrato que es y lo horrible que es levantarse a ver esos comentarios tan poco inteligentes en redes sociales. Entonces, para ellos, nuestro abrazo muy especial. Y a ustedes que nos están oyendo, dos cositas. La primera, pues que nos cuenten si estuvieron en Linkin Park, cómo les fue. Y la segunda, pues es que conteste nuestra pregunta del día de hoy, que es ¿cuál, Dirty? ¿Ya la hiciste? ¿Qué le has dicho a la gente? Alejo, pues es que este fin de semana nos cruzamos con un artículo muy chévere que habla sobre la importancia en estos momentos de los libros físicos, y no es que el papel esté por encima de lo digital en estos momentos, sino que las redes sociales han impulsado la venta de libros físicos. Y lo han hecho de tal manera, haz de cuenta Dua Lipa, que tiene su club de lectura, Natalie Portman, que las editoriales empezaron a sacar nuevas ediciones de libros más bonitos. O sea, que las tapas sean hechas para la promoción en redes. Entonces, las famosas tapas duras y esas cosas, tapas lindas en general. Exacto, entonces ya le están metiendo como... Antes nosotros teníamos una colección donde estaba el título y chao, suerte con eso. Ahora los diseños de las tapas y esos se están viendo magnificados por el consumo, los booktubers, los influencers que están compartiendo libros y les está yendo muy bien. Entonces queremos saber, Alejo, ¿cuál libro leyó gracias a las redes sociales? ¿Llegó a usted por las redes sociales? ¿Cuál es ese libro que llegó a usted por redes sociales, que lo haya visto en una cuenta de TikTok, alguno de esos booktubers que están tan de moda? Cuéntenos en arroba la X más música en nuestras redes sociales, y aquí comenzamos las mañanas de la X con los muy buenos días. It starts with xmasmusica.com. Estamos al aire. ¿Quieres vivir tus vacaciones al ritmo de rock? Con Atrápalo encuentra grandes descuentos para tu próximo viaje y podrás ganar entradas dobles para ver a Lenny Kravitz en vivo. Ingresa a atrápalo.com.co y revisa los términos y condiciones. Es tu momento de rockear. RNT 23637. Bueno, vamos a las nominaciones a los premios Grammy, a los de 2024, que se van a llevar a cabo el año que viene. Dirty, ¿cuáles son? Bueno, Alejo, entonces arrancamos de una vez. Empezamos pues con la noticia de Beyoncé, que ya salió por ahí. Entonces, álbum del año. Está André 3000 con New Blue Song. Beyoncé, sí, claro, el de las flautas. El que es rarísimo. Es muy raro. Sí, es un buen disco. Sí, es un álbum bonito, es un álbum... Pero es un álbum como para spa. Ya entiendo, de relajación. Masajitos, es un álbum de esos que cuando uno entra a un spa que le van a ponen el disco de Andre 3000. Bueno, sorprendente. Está Beyoncé, Cowboy Carter, también está Billie Eilish. Ese es el álbum del año, Dirty. No hay absolutamente Alejandro. Nada que hacer. Es un disco que tiene 90 músicos, 90 compositores, es una cosa preciosa, es un disco increíble, es una de las cosas más bellas que se hicieron en 2024. Como siempre, desde aquí, desde la X Más Música y cumpliendo con todo lo canónicamente establecido, gracias Beyoncé. Gracias Beyoncé. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Bellísimo disco, es uno de los discos más importantes del año. No le alcanza a ser el disco del año, pero agradecemos también. Chaperone, The Rise and Fall of Midwest Princess. Eso es una cosa muy bella. Ese disco de Chaperone que empezamos nosotros a dar lora con él a comienzos de este año, ustedes no nos prestaron atención, está nominado al Grammy. Muy bonito, The Rise and Fall of a Midwest Princess, uno de los discos del año. ¿Quién más? Este puede ser Charlie XCX con Brad. El Brad. No tiene cómo llegar a ser el álbum del año porque ahí está Beyoncé. Además, a ti no te gustó, no eches cuentos. Pero la prefiero. Yo sé que la prefieres, pero aún dijiste que era un disco horrible, que no te había gustado. No, mentiras, no, ahí sí que entre el diablo y escoja. Mentiras, le hago fuerza a Billie Eilish. Está Sabrina Carpenter con Short and Sweet. Un disco precioso, además, que ¿ese sí? Es ¿puede un disco ser? Muy representativo. Ese disco es muy representativo de su título, corto y dulce. Es cortico y bien bonito, es un chiclecito, es como decía un amigo en los discos, una Coca-Colita. Es súper, súper fácil de consumir, súper rico de oír. Ese disco es muy chévere, no le alcanza para ser álbum del año porque está Beyoncé de nuevo, gracias baby. Gracias Taylor Swift, The Georgia Poets Department. Es curioso que esté nominada Taylor en esa categoría porque sí que le dieron bate a ese disco, ¿te acuerdas? Sí, claro, que ya, que fue como la repetición de la repetidera y le dieron muy duro a Antonov también. Le dieron muy duro, sí. Entonces, está Jacob. ¿Jacob Collier? Sí, señor. Bueno, es que ese personaje sí es una cosa brillante, ¿no? Con volumen 4. Ese podría sorprender a todo el mundo ganándose el premio. ¡Ay, sería fantástico! Ay. Pues podría ser. Recordemos que el álbum del año siempre trae consigo sorpresas. Sí. Un momento en el que, por ejemplo, John Batiste se ganó el premio Grammy Álbum del Año en un momento en que creo que estaban algunas figuras muy grandes de la música nominadas. Puede que Jacob Collier se lleve ese premio y que sea una sorpresa importante. Ahí está, apúntenlo por ahí. Alejandro Marín dijo que Jacob Collier le puede ganar el Grammy a Beyoncé, que es la única que se puede ganar ese Grammy. No más, grabación del año. Y aquí es importante porque es la primera vez que una ingeniero. Es canción, sí señor. Y una de las cosas que llama la atención es los Beatles con Now and Then, porque ahí se metió algo de inteligencia artificial. Entonces hablan que es la primera vez que se nomina una canción con la manito ahí de la inteligencia artificial en su producción. Beyoncé, Texas Hold'em. Claro. Grabación del año. Sí, señor. Ok, ¿quién más? Billie Eilish, Birds of a Feather. También. Chaperone, Good Luck Babe. Charlie XCX con 360. Kendrick Lamar, Not Like Us. Sabrina Carpenter con Espresso. Y Taylor Swift con Post Malone, Fortnite. Qué difícil está esa categoría. Me da la impresión que en términos de ingeniería esa canción se la podría llevar. Sí. Esa grabación del año se la entregan a productores y a ingenieros. Ajá. Entonces pensaría yo que esa canción podría ser, o esa categoría puede ser para Taylor. Podría ser Taylor Swift. Cierto, porque con esta canción es linda. Con Post Malone suena está muy bien. Producida, está bien. Aunque a la final yo no estoy tan seguro de que el tema producción, ingeniería juegue un papel tan importante como las relaciones públicas que se tienen antes de los premios. Te digo, yo ya con esas nominaciones, yo ya no. Ya me di cuenta que sí. No crees. Ya no creo, Alejandro, no creo. Sigue creyendo. Esta es su mañana de la X103.9 FM. Tenemos una pregunta andando en redes sociales que tiene que ver con libros y con cómo los libros se han convertido, los libros físicos se han convertido en un objeto del deseo, uh-huh. y cómo los youtubers y los tiktokers han puesto de moda el libro y lo han convertido en un objeto además de estatus. Y además, Alejo, que como esto se está moviendo tanto, pues TikTok ha sacado su comunidad que se llama BookTok. Y de ahí sí, claro. Se ha movido tanto que a través de su empresa editorial, 8Note Press, van a sacar libros físicos. Ajá. Increíble. Sí. Se van a mover por el romance, la ficción juvenil, por todo lo que se nota. ¿Sabes que mueve mucho la literatura juvenil? Claro, es que ahí es donde está el consumo masivo, Dayana, uh-huh. está en la gente joven. Ahí está. Y mira que hay una cosa muy curiosa, ¿sí ves? Mira, por ejemplo, hace 2 semanas yo te estaba diciendo a ti que a mí me parece una bobada cuando salen estos estudios que dicen que es que la gente joven no lee. Pero una semana después encontramos artículos que dicen que la gente sí lee y que no solamente sí está leyendo, sino que está comprando el libro físico. Entonces, también es como muy... depende mucho, a veces lo que leemos en medios depende mucho como de la lupa o de la óptica con que se esté analizando el asunto, ¿no? Sí. Y que yo te decía a ti la semana antepasada cuando tú me contabas este tema de que la gente joven no está leyendo, que yo tengo la impresión de que a la gente joven nunca le ha gustado leer y que a la gente en general no le gusta leer porque es un pasatiempo complejo que requiere mucho aprendizaje y mucho entrenamiento. Es decir, Dayana, tú no eres una lectora asidua solamente porque te gustara leer de niña, sino porque te lo inculcaron, te lo enseñaron, entiendo. Te dieron las herramientas para valorar profundamente el hábito de leer y por eso eres una magnífica lectora. No, no es como que de repente, no sé, Dayana Rodríguez se produjo la combustión espontánea que creó a Dayana Rodríguez y es la lectora más magnífica del mundo. No, tú has hecho la tarea, Dayana. Tú has hecho la tarea de leer, de aprender a leer, de disfrutar de leer, porque es un hábito que requiere un compromiso. ¿Tú no crees? Sí, no. Y mira que hace poco hablaba con una amiga que por cosas de la vida nos cruzamos en el colegio cuando éramos niñas. Y me acuerdo mucho, en transición nos llevaban a la biblioteca y nos ponían a escoger libritos. Yo escogía uno del Pato Donald. Entonces, viendo eso, salió también en ese momento, me acuerdo mucho, un Don Quijote de la Mancha ilustrado, divino. Uh-huh. Que ese, uh-huh. ese fue realmente mi primer contacto con la literatura de chiquita. Claro. Y mi familia me leía, mi abuelito me leía, mi mamá me leía, en el colegio también hacían lo propio. Y sí, tienes razón, eso viene desde la curiosidad también y de las herramientas que le dan a uno. Sí, a mí lo que me preocupa un poco de esos artículos que dicen, ay, la gente joven no lee, es que creo que menosprecian muchísimo a la gente que sí está leyendo. Y acá, con relación a la gente que leemos nosotros, con relación a la generación de nosotros. Yo también recuerdo que mi primer contacto con la literatura fue con Don Quijote de la Mancha. Muy bien. Fue también en una biblioteca. También me entregaron el Quijote en la biblioteca. Me enseñaron, además, yo que era el niño más insoportable del salón. ¿En serio? No. Sí, que te lo juro, Dayana. Yo sé que te sorprende, pero no. En serio. Yo que era este personaje que, como dice mi mamá, obligado con cola de mico. Bendito sea. Imposible de quedarse quieto en un lugar. A mí me entregaron un libro y ahí me quedé quieto. Aunque yo entiendo, pero hay niños que hacía parte también de nuestro curso y no lograban la atención. Ah, claro, no. Son es muchos que, claro. Actores. No, yo tenía un amiguito que no podía quedarse quieto en una biblioteca, pero vaya, entreguenle un balón de fútbol. Ah, mira. Y eso era, o póngalo a hacer ejercicio. Sí. O había amigos, o tenía amigos que eran pésimos en clase de literatura y no podían quedarse quietos y sacaban malas notas, pero vaya, entregueles un álgebra de Baldor. Uy, qué rico, y la serie. Eran trinomio cuadrado perfecto. Por una álgebra de Baldor. Sí, rico. Entonces, sí, igual los libros, es decir, a través de TikTok han cobrado un nuevo significado. Uno encuentra mucho TikToker, mucho booktuber haciendo análisis, haciendo repasos de libros. Y la pregunta de hoy es, ¿ha caído usted ahí? ¿Ha sido usted uno de esos personajes que se encuentra a un booktuber o a un Instagram book reviewer, un booktuber, reseñador de libros, y va y lo busca, va y lo compra? Pues esa es la pregunta del día de hoy que tenemos para ustedes, así que vaya contestándonos, vaya contándonos, y nosotros seguiremos haciendo análisis de las categorías de los premios Grammy, tanto los latinos como los estadounidenses. Mañanas de la X, algo de Afrobeat que está tan de moda por estos días en el mundo de la música, sí. La música africana, el amapiano también muy de moda. Son las 7:59, mañanas de la X, 103.9 FM. Hay noticias de The White Stripes, de la banda que fue liderada por Jack White y por Meg White, y cuyo álbum Elephant marcó un momento muy especial en la historia del rock alternativo a comienzos de este siglo, y que tiene que ver con Seven Nation Army, su canción más grande, Dirty, y que fue objeto de una demanda por parte de los dos músicos estadounidenses contra el actual presidente de los Estados Unidos, quien va a ser presidente en 2025, Mr. Donald Trump, por utilizar esa canción. Han retirado la demanda, Dirty. Sí, es no sé si tenga que ver también con el éxito de Donald Trump. Ellos habían presentado esta demanda porque los acusaban a él de usar sin permiso su sencillo Seven Nation Army. Los demandantes, John Anthony White y Megan Marta, individual y colectivamente conocidos como The White Stripes, desestiman por la presente y sin perjuicio las demandas contra Donald John Trump y Donald J. Trump por presidencia 2024. Así es el nuevo documento que fue entregado en Nueva York. Ellos pues estaban hablando de una violación de derechos de autor, y pues decidieron retirar esta demanda. Muchos hablaban, como tú lo decías en su momento, que si Trump pagó unos derechos de emisión que siempre hay en un catálogo, pues no estaba incurriendo en ningún delito, más claro, allá de si la agrupación o no está de acuerdo a que la usen. Hacen parte de un catálogo que si se paga por, pues tiene que sonar. Se puede poner. Entonces muchos hablan por ese lado, que pudo ser que se dieron cuenta que pues sí se pagó el catálogo y por lo tanto no iba a salir bien esa demanda. Otros hablan de conspiración y dicen que como ya es presidente, entonces mejor salirse de esa pelea. Claro, yo estoy aterrado con la cantidad de canciones que hay en estos momentos en la televisión estadounidense sonorizando comerciales, todas, absolutamente así, todas. Canciones, o sea, normales, y eso que la sincronización es carísima para televisión, ¿no? Pues no sé, por estos lados es seria la sincronización. Sí, pues es cara, es costosa, pero acá todos los comerciales de absolutamente todo, desde comida rápida hasta medicamentos, todas tienen una canción que uno ha escuchado antes. Qué increíble. Todas, absolutamente todas. En estos, le vi un comercial a Will Ferrell, el comediante estadounidense. Maravilloso, sí. Usando una canción de... promoviendo en un comercial de... ¿Cómo se llama? De PayPal, creo que para pagar PayPal, cosas, ya. Yeah. Sí, o de PayU. Y la canción es Everywhere de Fleetwood Mac. Ay, no puede ser, no. Sí, claro, todo lo que te digo, o sea, aquí le sacan plata absolutamente todo. Tú te imaginas, tú decías que es muy caro usar sincronización. ¿Cuánta plata le pagaron a Fleetwood Mac para que Will Ferrell cambie la letra de la canción y diga, no hay I wanna pay you everywhere. Ah, no, Jeff. Y como dice, como, oh my God, no puede ser. También escuché en otro comercial, sí, Lowrider de War. Ok. Y le cambian la letra. Y uno dice, es como huevos con aceite. Gracias, huevos, de como aceite. No, ya no queremos. Sí. Ahora. Sí, aquí ya eso es práctica común en la publicidad. Cogen una canción y la vuelven una canción de comercial. No hay nada sagrado, nada está. Ya no. Nada está. No, no, absolutamente todo está libre, y ese es el valor que tienen los catálogos. La gente pregunta, ¿pero por qué vendieron ese catálogo? Déjame decirte por qué vendieron ese catálogo. Porque esa canción en un comercial de llantas va a ser mucha más plata en de un solo total, sí, que lo que hizo en un año o dos años. No entiende. Y uno como artista, pues qué rico también que le den esa platica, ¿no? Claro, pues, por supuesto. Úsenlo en los huevos como siempre, no hay ningún problema. Me entregaría así mi obra. Claro que sí, Alejandro. Esta es la X103.9 FM. Bueno, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con libros que hayan recomendado en TikTok. Ya en instantes vamos a contarles qué dice la gente en nuestras redes sociales. Por el momento aquí está Seven Nation Army.